12:42, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos con un nuevo encuentro de actualidad local y vamos a hablarles de las iniciativas y actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. No son muchas, lo cierto es que el actual estado de alarma en el que nos encontramos y la restricción enmarcada por las autoridades sanitarias a nivel autonómico pues han limitado muchísimo todas aquellas iniciativas dentro del ámbito cultural que se han podido organizar. De hecho, muchas de ellas han quedado aparcadas, suspendidas, aplazadas o finalmente descartadas. No es el caso de los centros expositivos con los que contamos en nuestro municipio, tanto San Juan de Letrán como la nueva sala de exposiciones. Y hasta este lugar nos vamos a marchar porque desde el viernes y durante todo el mes de noviembre, la sala del antiguo mercado de abastos de Ubrique va a recoger la obra de Alfonso Buendía. Nosotros que vamos a hablar de los trabajos de este artista y lo vamos a hacer pues a través de hilo telefónico, dando la bienvenida ya a Alfonso Buendía que nos acompaña. Alfonso Buendía, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a poder ver una serie de trabajos que no sé si llegan dentro del marco de la recopilación de cuatro colecciones en concreto, ¿no? Las denominadas como paisaje urbano, figura humana, animalario y atributos. Sí, es correcto. Son trabajos de... Algunos son de hace más de 10 años y enmarcan lo que fueron en su momento cuatro exposiciones individuales. A los ubriqueños les sonará mucho la temática relativa, por ejemplo, al paisaje urbano, ya que Alfonso Buendía es un habitual en el Pintura Rápida de Ubrique. De hecho, obtuvo el primer premio en sus inicios cuando aún era organizado por las cuatro esquinas, creo, si no me equivoco. Sin embargo, quizá le resulte más desconocida el resto de la obra. Vamos a comentarla, ¿no? Si te parece, Alfonso, por ejemplo. Me gustaría empezar por atributos, ¿no? Tenemos animalarios, retratos, atributos. Y me gustaría empezar por este último, porque estamos hablando prácticamente de bodegones que te cuentan una historia. ¿Qué es atributo? Pues bien, atributo viene... atributo es como se llama a un objeto que identifica a un personaje dentro de una pintura clásica. Se utiliza mucho en la representación de santos. Por ejemplo, cuando tú veías una figura que veías que vestido de la época de Jesucristo y portaba una espada, pues sabías que era San Pablo. Si portaba una llave, pues sabías que era San Pedro. Y era el objeto el que identificaba al personaje. Esto llevaba a un punto de vista un poquito más actual. Lo que intenta es contar la historia, las inquietudes de una persona a través de una selección de cuatro o cinco objetos con las que creó un bodegón que cuentan la historia de esa persona. Quería llevar el proyecto un paso más allá de la representación del retrato, porque si, por ejemplo, tú ves un retrato de uno de los que aparece allí, es un retrato de mi padre, y quien conozca a mi padre, pues puede decir, pues mira, sí, se parece, veo que es Pedro, no sé cuánto, pero quien no lo conozca dice, vale, es un señor que tiene gafas y bigote, pero tampoco puede ser mucho más. Claro. Entonces, siempre quería poder contar un poco más. Eso es de lo que va el proyecto de atributo. De todas maneras, los visitantes, cuando se acerquen a ver la exposición, podrán ver un micro documental que estará expuesto para que se pueda ver, que explica el proyecto de principio a fin, se ve el proceso de creación de uno de los cuadros. Vamos, que poco puedo decir dentro de la radio cuando lo importante es poder verlo allí en persona. Claro, sin embargo, por intentar explicarle, ¿no?, a los oyentes que nos están escuchando en este momento, es simplemente darle valor a esos objetos que forman parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad y que se han convertido pues en algo que nos define, ¿no? Y plasmar esos objetos en vez de a la persona es también una manera de retratar, ¿no?, a la persona. Sí, y muchos objetos, bueno, el documental se titula El alma de las cosas, y eso, es que hay objetos que para nosotros son algo más de lo que son, ya no es una guitarra, no, es que es mi guitarra, es que es con la que yo aprendí a tocar, o sea, una videoconsola para cualquiera. Por ejemplo, en uno de los cuadros aparece una Nintendo, cuando éramos pequeños. Para cualquiera es una Nintendo, pero para Jason, que era el que lo representaba, es que era toda su infancia, un hobby que ha seguido manteniendo hasta ahora. Jason, por ejemplo, ahora sigue montando eventos en los que muestra los videojuegos antiguos a pequeños, enseña programación. Lo ha llevado un paso más allá. Entonces, ya su propia consola, su Nintendo, con sus pegatinas que le pegó el de pequeño, y que si la perdiera le daría mucha pena, y aunque comprara una nueva no sería lo mismo. ese tipo de sentimientos que guardan los objetos es lo que quiero representar en atributos. Bajo esta idea te autorretrataste con una obra que además obtuvo premio en el Instituto Británico con la exposición de otoño de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla en 2011. Un autorretrato que en el que se pueden ver una serie de objetos y que, bueno, pues define, ¿no?, a Alfonso Buendía como persona. La verdad es que ha sido uno de los premios más importantes que he conseguido y ese cuadro le tengo un especial cariño. Aunque desgraciadamente ya no lo tengo conmigo, pero bueno, está en un sitio mejor. Claro. ¿Con qué objeto te representaría, con qué atributo te representaría como artista en este momento, por ejemplo? Pues dentro de la exposición tengo un segundo autorretrato y aparece un lápiz y una goma Milán. Porque dentro de todas las disciplinas, yo el dibujo siempre ha sido uno de los centros ha sido el centro de mi obra, ¿no? Siempre he tenido mucho valor en el dibujo. Y de fondo aparece la paleta de mi ya tristemente fallecido maestro, José Antonio García Ruiz. Y es por la gran influencia de su pintura sobre la mía y lo muchísimo que aprendí de él. O sea, dibujo principalmente, ¿no? Y eso es algo además también que define Alfonso Buendía, ¿no? La técnica del dibujo y luego además también pues el retrato, ¿no? Como punto de partida para todo, a través de atributos, el retrato con la figura humana y también pues el retrato de animales, ¿no? En este caso con animalario. Sí, además me gusta que lo hayas dicho como eso, retratos de animales. Son animales que están descontextualizados, no están en su hábitat, no tienen un entorno. Porque quería centrarme en la morfología de los animales, cómo son, qué diferencia unas especies de otras y también buscar especies de animales que tengan una belleza un poco desconocida. No han sido animales que se han representado mucho, quizás durante la historia del arte. Aparecen pues caballitos de mar, aparecen insectos. He hecho también mucho sobre pájaros, pero los de pájaros ya se vendieron y esos no están en la exposición. Pero bueno, hay una selección bastante buena. Con la colección Animalario encontramos, por tanto, esos retratos, ¿no?, en este caso de animales. Y no sé si aquí vemos una mayor importancia en lo que es el dominio de la técnica realista, ¿no? ¿Qué es más complicado retratar, quizás, una arruga o un plumaje, una escama, en fin? Pues cada cosa tiene su complicación. La escama tiene un trabajo, pero yo creo que lo más difícil, desde luego, es retratar la figura humana. Porque es también lo que estamos más acostumbrados a ver. Nos vemos nosotros mismos en los espejos, vemos a nuestra familia, salimos a la calle, vemos a las demás personas. Entonces, un retrato de una persona siempre va a ser más complejo que un retrato de un animal. Y para poder hacer un buen retrato, y bajo esa técnica realista, hay que dominar muy bien el dibujo, ¿no? Sí, evidentemente. Evidentemente. Es que es completamente la base. Es como el guión y una película. Con un guión bueno se puede hacer una película buena o mala. Con un guión malo no se puede hacer una película buena. Pues lo mismo. Si el dibujo no es bueno, por mucho control que se tenga sobre el color o sobre la luz, claro, ese esqueleto falla y no se puede conseguir un buen cuadro. Es el esqueleto, ¿no? Qué buena definición. El esqueleto de la obra, ¿no? Para poder, bueno, pues poder formular y realizarla, finalmente completarla. En 2008, Alfonso Buendía resultaba ganador en la 43 edición del Certamen Regional de Pintura Villa de Ubrique con la obra Al borde de la piscina. Es un habitual también en la pintura rápida, donde ha sido premiado en varias ocasiones, entre ellas, de hecho, en el 2009, cuando aún recibía el nombre el concurso de pintura rápida de las cuatro esquinas, que ya llovió, ¿no?, desde entonces. Además, también en el 2009, finales del 2009-2010, exponía retratos en Letrán, en San Juan de Letrán, aquí en Ubrique. ¿Qué ha cambiado durante esos inicios, ¿no?, en los que empezamos a conocerte aquí en nuestra localidad, con el regional, con el pintura rápida, con una exposición también, hasta ahora, hasta la actualidad? ¿Cómo ha evolucionado? Ha evolucionado bastante la pintura. Ha llovido mucho desde entonces. Ha pasado ya cerca de 11 años desde esa exposición de retrato. Y en la pintura rápida, sobre todo, he tenido una evolución bastante importante últimamente, desde el año pasado. Y los cuadros de pintura de paisaje urbano que se ven en la exposición siguen esa temática. Es una estética acercándose al cómic, porque yo también soy ilustrador, y un trabajo de como de entintado, aunque son hechos con acrílico, pero están hechos como si fuesen dibujos a tinta, con mucho negro, mucho rayado y una paleta un poquito corta para poder plasmar más vivamente el contraste entre la parte de luz y la parte de sombra, con un blanco muy potente y un negro muy potente. Y ahí se puede ver, bueno, pues perfectamente esa evolución, sobre todo en el paisaje urbano, ¿no? Si comparamos una obra de esos primeros concursos de pintura rápida aquí en Ubrique cuando te presentaba, a los que, bueno, hubiéramos podido tener este año que no hemos tenido, ¿no? Hubiera habido mucha diferencia, ¿no? Sí, la verdad es que yo he echado mucho de menos el concurso, pero evidentemente la situación en la que estábamos, lo más seguro era no celebrarlo. Estoy con ganas de, quizá el año que viene se pueda celebrar, crucemos los dedos y podamos seguir pintando y viendo el ambiente tan bueno que hay en Ubrique. Eso te quería preguntar, ¿no? Porque la pandemia nos ha dejado sin los eventos culturales, con muchos de ellos en suspenso, y aquí este año pues nos hemos quedado sin uno de los importantes, al menos uno de los eventos a los que le tenemos muchísimo cariño, ¿no? Como es el concurso de pintura rápida, que ahora se llama Pedro Lobato Hoyo. ¿Cómo estáis viviendo vosotros los pintores esta situación? Los que hacéis los circuitos de pintura rápida, o los que no, los que trabajáis en estudio, pero ¿cómo estáis viendo esta situación? Pues la situación, como para todo el mundo, está siendo muy difícil. Los concursos de pintura rápida pues se han cancelado, se han pospuesto y finalmente no se ha celebrado en muchos sitios, no solo en Ubrique, sino también concursos de los que suelo ir, como Úbeda, Baeza, en Granada, no se han celebrado. Sí ha habido, a lo mejor, concursos un poco más pequeños, los que no se esperaba tanta gente, y eso sí han podido celebrarse. Con lo cual, un poquito de trabajo ahí sí que había. Pero la pandemia está pegada a todo el mundo. Somos conscientes de que hay gente que lo está pasando incluso peor que nosotros. Yo, gracias a Dios, pues, he podido campear el temporal más o menos bien. Y sí, la exposición, de hecho, estaba planteada para hacerla en abril, pero obvio que posponerla. Claro. Ahora tenemos que seguir adelante, no podemos venirnos abajo y seguir. Si finalmente se puede visitar por más gente, bien; si puede visitar la menos gente, pues habrá que aguantar con eso, pero lo que no podíamos hacer es rendirnos. Claro, hay que adaptarse a esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Y, bueno, pues hay que hacerlo con condiciones, con medidas de seguridad y con reducción de aforo, pues hay que seguir adelante, ¿no? Como bien indica, porque, bueno, vivir tenemos que seguir viviendo todo, desde luego. Bueno, en esa muestra que me comentabas, estaba prevista para abril y finalmente se va a llevar a cabo ahora en noviembre, no vamos a poder ver la faceta de Alfonso Buendía en el campo de la ilustración, ¿no? Donde también trabajas. Sí, bueno, se va a poder ver, sí. Porque uno nunca deja de ser ilustrador cuando pinta, ni de pintor cuando ilustra. Claro. Tema profesional, por lo que me dedico es diseño de exposiciones y museos en centros de ciencia, sobre todo para el extranjero. Tenemos ahora un proyecto en un museo infantil en Shenzhen, en China. Pero claro, evidentemente esas ilustraciones pues no podemos mostrarlas porque claro, están allí o son proyectos que están todavía en desarrollo y no se pueden publicar. Pero sí hay algunas ilustraciones que se han podido ver mía. Hay un libro publicado, está en Amazon, se titula Lo Frágil, una novela juvenil de Álvaro Aparicio, y me encargaron hacer la portada y las ilustraciones internas. Y esa sí está disponible, que le interese, pues ahí está. Y este es un campo también en el que, en el plano artístico, pues hay una salida, ¿no?, profesional, desde luego, en el ámbito de la ilustración. Sobre todo, bueno, pues tanto en el mundo editorial como por encargo en otros proyectos dentro del marco internacional, como nos has comentado. Sí, sí, claro. Cuando decidí estudiar Bellas Artes, había gente que me decía, pero hombre, eso no tiene salida. La salida al final es que hay que encontrarla. Salida hay, pero fácil no está para nadie. Claro, se trata de que cada uno se busque su propio camino, ¿no? Y sea capaz de, bueno, atravesar esa senda con las dificultades que cada uno pueda ir encontrando en esa, en la vía, pero intentar pasarla, ¿no? Y abrir ese camino. Pues en el ámbito de la ilustración, por ejemplo, tenemos también los trabajos de Alfonso Buendía. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Ilustración o trabajando en la pintura, en tus retratos, en tus paisajes urbanos? La verdad es que me siento cómodo en todo. Me sentiría incómodo si tuviera que repetir lo mismo una y otra vez. yo siempre me considero una persona versátil y me gusta ir saltando de una cosa a otra. Nunca pinto dos cuadros seguidos que sean muy iguales, siempre intento quitarme de en medio la imagen de la última obra y hacer algo distinto, hacer algo en digital, hacer algo en tinta, en acuarela, en acrílico. Uh-huh. Saltando de flor en flor, prácticamente. Sí, combinando técnica y, bueno, adaptándose además también, ¿no? Ir experimentando con nuevas técnicas porque, bueno, a veces nos da la sensación de que está ya todo inventado, ¿no? Y hay que ir probando formas nuevas. Sí, eso, evidentemente. Con la pintura de paisaje de estilo cómic sí he encontrado un lenguaje en el que me siento cómodo. No es una cosa que se haya visto mucho, aunque claro, en toda cualquier viñeta de un cómic que se preciese puede haber un paisaje de fondo que puede recordar a mi obra. No estoy yo inventando la rueda, pero sí intento ser un poquito más original o no ser lo que se suele ver en los concursos de pintura rápida y poder aportar algo distinto. Claro, además también en el campo de la ilustración te permite combinar otra serie de técnicas al margen de lo que es las pinturas exclusivamente en el ámbito digital, ¿no? Que ahí también hay que saber combinar. Sí, sí. Bueno, casi siempre dibujo primero a mano, lo escaneo y termino en digital, claro, en muchas ocasiones. Aunque ya directamente con tabletas gráficas y con el software que hay tan avanzado, incluso software gratuito que le echan el pie a Photoshop y que puede hacer virguerías con software gratis, se puede hacer prácticamente de todo. Claro, y eso en digital. Y eso, como tú decías, hace 11 años era un campo que a lo mejor ni siquiera te planteabas, ¿no? No, la poca tecnología que había de tabletas, de eso tenía unos precios prohibitivos y claro, era como el que soñaba con comprarse un Ferrari. Pues alguna vez me compraré una tableta cuando sea rico, pero bueno, ya está mucho más al alcance de bueno, sigue siendo un desembolso importante, pero para los que nos dedicamos a esto, pues es una cosa asumible. Alfonso, vamos con los aspectos más prácticos, si te parece, de la exposición. Por ejemplo, el número de obras que vamos a poder ver. La sala de exposición del mercado es un espacio bastante amplio y permite pues albergar una colección importante, ¿no?, de obras. ¿De cuántos cuadros estamos hablando? Estamos hablando de 42 cuadros entre las cuatro colecciones. Que más hay son retratos. Lo que más tenemos son retratos, que son prácticamente todos son encargos, son obras prestadas, que eso también ha sido otra piedra en el camino, porque como la exposición estaba pensada para abril, tenía yo ya en casa todos los cuadros de la gente que lo había pedido prestado, los tenía almacenados, ya estaba ahí almacenado en una habitación mes tras mes, claro, esperando por que saliera a la luz. Y ahora, bueno, finalmente vamos a poder verlo nosotros en el mercado de abasto durante todo este mes de noviembre. Así que denle valor, ya no solo a lo que es la parte creativa, lo que es la parte ejecutiva, ¿no?, de esa obra, del arte, sino también al hecho de que se ha tenido que esperar, ¿no?, esa obra para poder exponerse en la sala, ¿no?, del nuevo mercado de abasto que vamos a poder ver durante todo este mes de noviembre. La inauguración a las 8 el viernes. Si no se impide, ¿no? Que esperemos que no. Esperemos que no toquemos madera. Se pueda. Exacto. Y bueno, esto sí con limitaciones, las que hay, las que establece la normativa, ¿no?, para eventos culturales y que están dispuestas en el BOJA. Pero bueno, se va a llevar adelante, ¿no?, esa inauguración y posteriormente, pues con los horarios y las visitas establecidas, se va a poder también conocer esa obra de Alfonso Buendía durante todo el mes de noviembre. Invitamos, si te parece, a todos aquellos que nos estén escuchando a que, bueno, pues no se dejen llevar por el decaimiento, ¿no?, del casi confinamiento que estamos viviendo con la situación actual. Y bueno, pues si salimos, nos damos un paseo. Recuerden que está la obra de Alfonso Buendía en la sala del Mercado de Abasto. Pues animemos a todos a que la visiten. Si bien no es la inauguración, porque el aforo es limitado y claro, puede estar un poco más concurrido, pero en cualquier otro horario que se puede visitar con total seguridad, hay espacio de sobra, hay control sobre la entrada y salida de personas y la verdad es que podéis hacer cosas dentro de Ubrique, que tenéis la ventaja de tener actividades que se puedan realizar sin tener que desplazarse a otro sitio, que tenéis un pueblo fantástico. Salí a la calle, respirar aire libre y acercarnos de vez en cuando de algún tipo de iniciativa como esta. Exacto, de pocas nos están quedando, pero las hay, las tenemos todavía, así que vamos a aprovecharla y vamos a disfrutarla ahora con la exposición de Alfonso Buendía, que se puede visitar a partir del día 6, que es la inauguración, hasta el 28 de noviembre, de lunes a viernes, en horario de 11 a 2 y de 6 a 9, los sábados de 11 a 4, en la sala del antiguo mercado de Abasto. Alfonso Buendía, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.